No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Para hacer un raconto del trabajo del área de seguridad social y empleo, nos acompañan la doctora Julieta Gioli, jefa del área, y el doctor Damián Raber. Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, hoy vinimos con Damián Raber, que es uno de los precursores del área en tema previsional, y bueno, estuvimos charlando para poder contar un poco a la gente la dinámica que le estamos imprimiendo en este 2018 a las quejas que estamos recibiendo en todo lo que hace a seguridad social en el área. Bueno, Damián, contanos un poco cómo están trabajando. Como siempre, un gusto, gracias por la invitación. Para poder comentarles a los oyentes un poco de las temáticas que más estamos recibiendo aquí en el área de Seguridad Social y Trabajo, un poco están referidas a lo que sería la reparación histórica. Es un programa nacional impulsado en 2017. Bueno, ha atravesado numerosos cambios de normativas ese programa en cuanto a los requisitos para acceder a los procedimientos abreviados, que fueron modificándose esos requisitos. Lo que más tenemos actualmente son problemas con el pago de retroactividades, ya sea la retroactividad en procesos judiciales existentes, que no sé si recordarás que la mitad de esa retroactividad se pagaba al contado y la otra mitad en pagos trimestrales. Frente a eso estamos teniendo quejas de gente que todavía no le están pagando, como también la otra retroactividad de la que se relaciona a partir de la aceptación y suscripción del acuerdo, ¿sí?, empieza a correr una retroactividad que se le debe pagar hasta el momento que percibe el primer incremento. Claro. Entonces, por ahí la persona suscribió 6 meses antes de que cobre ese primer incremento y tiene que cobrar todo junto. Exactamente. Desde el mes 0 al 6, todo junto más el... Claro, entonces solamente le pagan el incremento. Uh-huh. Después de haber logrado, de haber esperado, cobra el incremento, pero no así la retroactividad. Uh-huh. Que al principio se veía más estos pagos de retroactividades, últimamente se están rezagando, se están omitiendo. Con lo cual, dentro de reparación histórica, la retroactividad es un tema bastante recurrente. Otro tema es las personas que no se les decía si iban a incluirse o no, porque estaban dentro de los trámites complejos. Una prórroga también del plazo para la presentación, ¿es esto? Para las últimas presentaciones que se pueden llegar a hacer. Existía el último plazo, que vencía el 28 de febrero, vencía para las personas que tanto que tenían que aceptar la oferta, o como para que aquellos que también tenían que suscribirla. La última normativa informaba que los que percibían menos de 500 pesos, eso modificó a lo que era la referencia del 30% del haber mínimo. Luego se modificó a 500 pesos esa referencia. Para aquellos que cobran menos, podían solamente aceptarlo y a partir de ahí empezar a cobrar. En cambio, a los que no, a los que superaban, suscribirlo. Ambos plazos, ya sea para aceptar o suscribir, tenían una fecha de vencimiento 28 de febrero y... desde aquí la Defensoría hicimos una recomendación para que se prorrogue y se ha prorrogado finalmente hasta el 30 de junio. Y también hemos advertido en un caso puntual que era una persona intentando percibir, cobrar una jubilación por moratoria de la última jubilación por moratoria de la ley 26.970, ¿sí?, que está vigente hasta el año 2019. Esa ley se encuentra vigente en este momento para las mujeres que tienen entre 60 y 65 años. Claro, y que no tienen la cantidad de años de aporte como para poder jubilarse. Y que pueden comprar hasta septiembre del 2003, a diferencia de la moratoria 24776, que era hasta septiembre del 93. Esa moratoria extendió el plazo. Sí, 15 años, como quien dice. 10 años más extendió. Del 93 al 2003 extendió 10 años, pero a diferencia de la anterior moratoria, la que es anterior pero está vigente y seguirá vigente porque tiene el carácter de permanente, esa moratoria no exigía una situación de demostrar cuestiones socioeconómicas. Ahora sí, y esta ley nueva también lo que tiene de diferente, además de la situación de demostrar socioeconómicamente, es que no se puede percibir, y además de que la moratoria se le actualiza, se le puede ir incrementando a medida de también de la ley de movilidad, cosa que en la anterior moratoria no. Lo que tiene esta moratoria nueva es que no se puede percibir, se puede percibir un beneficio de pensión, pero que ese beneficio sea igual o menor a un haber mínimo. Y tuvimos un caso de una persona que no se lo dejaban iniciar, inclusive. Ajá. Y el problema de que no se lo inicie es que no puede iniciar, pagar la primer cuota y no puede empezar a que empiece a correr la retroactividad. Claro. Porque si no está iniciado, no pagas la primer cuota, no corre la retroactividad. Entonces, inclusive no se lo dejaban iniciar. ¿Por qué? Porque esta persona compartía la pensión con hijos de otra mujer con la cual tenía relación de un anterior matrimonio de su fallecido esposo, o posterior, no recuerdo. Sí. Pero compartía con hijos de otro matrimonio, que tampoco es lo mismo que si fueran hijos suyos, porque si son hijos suyos hasta los 18 años es como que el dinero va a estar en el mismo grupo familiar. Aquí el mismo núcleo familiar. Entonces, sumados el dinero de los hijos de esta beneficiaria y los suyos, sí, y su haber, sí sumaban un haber mínimo, pero la realidad es que su haber, su único haber, era menor a la mínima, inclusive un 60% menor. A partir de esa situación, estos son casos donde la ley es muy general y no incluye estos casos muy particulares. No se previó. No se previó este supuesto. Claro, ese supuesto. Entonces, desde aquí, al entender que se estaban vulnerando derechos, garantías y la propia ley, que justamente la ley 26970, que habla de proteger a las situaciones de vulnerabilidad, a las personas de mayor vulnerabilidad, una persona que está percibiendo el 60% del haber mínimo. Está en una situación de vulnerabilidad con 4.000 pesos. Entonces, desde aquí hicimos todas las gestiones, pedidos de informe, recomendación, elevación al superior, y no hemos tenido respuesta favorable, hasta que recibimos otra queja de una persona que sí la habían dejado iniciar, pero se lo denegaron con el argumento de que no había pasado la verificación socioeconómica, cuando era una persona que antes percibía una pensión no contributiva, con lo cual está en una situación de desamparo económico. En esa actuación, a esa persona que se la había iniciado, se la denegaron, pero luego se tomó conocimiento de un dictamen de asuntos jurídicos del ANSES donde se reconocía la inclusión a personas que está en esta situación de compartir, donde el haber es mayor, el global, pero el suyo es menor, el suyo particular es menor. Entonces, con este dictamen, es un antecedente muy importante para poder solicitar la aplicación. Y no solo ocurrió esa tomada de conocimiento de ese dictamen, sino que en ese caso, finalmente, se lo han acordado. Claro. Con lo cual, ya con este antecedente que está acordado, nosotros tenemos mucha expectativa de que en el caso de que no se le permitía iniciar, sumado al dictamen, pero ahora sobre todo con el acordado, de poder lograr de que esa persona, son pocos casos los que hay de esto, pero no por eso son menos importantes, y son casos que no se conocen y muy puntuales. Además, donde también la gente ha tenido que pasar por un montón de oficinas, ¿no?, para poder llegar a esto. Y sí, porque como son cuestiones de normativas, la persona se acerca a la oficina del ANSES, en la oficina del ANSES no lo pueden ellos resolver. Esto exige decisiones. Un tratamiento especial. Claro, claro, claro. Pero muchas veces, bueno, también lo que siempre decimos, ¿no? Esta idea de que hay que consultar, que la Defensoría está abierta a esto. Exactamente. Que se trabaja, incluso fíjese en este caso, aunque la primera vez es negativa, la Defensoría sigue trabajando, sigue buscando el camino para ver cómo se puede llegar a solucionar el tema. Eso es importante. Exactamente. No solamente en cuestiones más generales, que son más conocidas, sino que también en temas más jurídicos, más técnicos, también desde aquí estamos abocados a obtener siempre soluciones que respondan y que merezcan una cobertura jurídica. No, además en redes sociales también hay muchas consultas de gente, bueno, que no puede conseguir la pensión, que la discapacidad, que está trabado. Sobre ese tema también, que hablas del tema de las discapacidades, de las pensiones, claro, junto a lo que es reparación histórica, es otro de los temas que también se están recibiendo, sobre todo a partir del cambio que ha sucedido con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y su modificación y su eliminación, más que nada, de la comisión y traspaso al ANSES de las pensiones de madre de 7 hijos y de pensión por vejez, que se ha direccionado a la PUAM, a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Esa prestación. Cambio, claro, ese cambio trajo aparejado muchas consultas y también mucha gente que está queriendo saber cómo hacer ahora. Claro, y el trámite a veces se paraliza y a veces se demora precisamente por estos cambios de gestión, porque se ha pasado a otro organismo con todo lo que eso conlleva. Uh-huh. Mientras que para la pensión por invalidez, que era la pensión que más beneficiarios contaba, esa pensión ahora se encuentra gestionada por la Agencia Nacional por Discapacidad. Es un órgano creado en el año pasado y funciona en la órbita de la Secretaría de Presidencia. Y la verdad que también es un organismo nuevo, entonces hay toda una cuestión de implementaciones de procedimientos y cambios que traen aparejadas demoras y consultas, las respectivas consultas de la gente por sus trámites, ¿no? Perfecto. La Defensoría del Pueblo está abierta para recibir este tipo de consultas. Acá Damián los va a ayudar, los va a derivar, va a saber cómo hacer para llegarlo y toda la gente del área, por supuesto, también. Te agradecemos mucho, doctor Damián Raver, haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.